Escuchas el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Durante los próximos 60 minutos nos iremos de viaje con Wilber Sasulla a cuatro islas. También tendremos un tiempo dedicado a la historia en nuestra sección Camino de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la calle. Las calzadas pueden ser desiguales o estar llenas de baches. A veces hay personas que están arreglando la calle. Muchas veces la gente quiere abreviar el camino. En ese caso se puede utilizar el verbo atajar. Por ejemplo, atajaron por una calle poco transitada. En las aceras suele haber marquesinas, que es una estructura cubierta destinada a las personas que esperan al transporte público. Para ir en taxi hay que llamar haciendo señas a los taxis que pasan. Raras veces se les cae dinero a algunas personas en la calle y la gente se deleita en encontrarlo. Si encuentras dinero en la calle puedes decir, me encontré 50 euros en la calle, por ejemplo. O encontré 50 euros en la calle. Las dos significan casi lo mismo, pero en la primera frase el me tiene un valor enfático, es decir, es algo que encuentras por casualidad, pero no estabas esperando encontrarlo. Me encontré 50 euros en la calle. La gente, particularmente los empleados, suelen protestar en las calles. Cuidado, porque la palabra demostración es un falso amigo del inglés y no se utiliza en ese contexto. En español se dice manifestación, que es una reunión pública al aire libre en la que los asistentes expresan su protesta por algo. Los manifestantes suelen llevar pancartas con los mensajes que quieren transmitir a las personas que los conciernen. Si la calle está llena de gente, se puede utilizar el verbo bullir, o sea, la calle bullía de gente. En algunas calles suele haber disturbios provocados por las pandillas. También puede haber mendigos en las calles. Un mendigo es una persona que habitualmente pide limosna. De hecho, hay niños que se crían en la calle. El verbo pronominal criarse es sinónimo de crecer. Si has cogido la calle equivocada, puedes utilizar el verbo pronominal confundirse, o sea, me confundí de calle. También se dice equivocarse de calle, o sea, me equivoqué de calle. Para dar direcciones se puede utilizar el verbo coger. Por ejemplo, coge la primera calle a la derecha. Cuidado, porque en América Latina el verbo coger tiene connotaciones sexuales. También se utiliza el verbo seguir, por ejemplo, sigue todo recto o sigue todo derecho por esa calle. Algunos españoles utilizan la palabra pastel cuando se refieren a la caca de perro y es un uso eufemístico. Pueden decir, pisé un pastel que había en la calle. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, ¿cómo están, mga kaibigan? Hoy preparamos una comida especial para los filipinos, el crispy pata o la pata crujiente. No se puede decir que este plato sea autóctono de Filipinas, dado que existen platos semejantes en Europa. Sin embargo, el proceso en el que se fríe la pata tres veces para que se quede crujiente y la piel se ampolle es lo que hace este plato un manjar filipino. Maaring ang crispy pata ay lutuing pinakilala sa atin ng mga taga-Europa nito. Ngunit, ang pamamaraan ng pagluluto nito na kung saan ito'y piniprito ng tatlong beses para ito'y maging mas malutong ay siyang nagbibigay rito ng tatak Filipino. Para hacerlo, necesitamos lo siguiente. Dos patas en manitas blancas peladas y descuartizadas, 150 gramos de zanahoria pelada y descuartizada, 100 gramos de rama de apio, 3 gramos de grano de pimienta, 3 hojas de laurel, aceite vegetal para freír. Hacemos las patas en una olla llena de agua. En cuanto se rompa el hervor, bajamos el fuego para cocer en fuego lento durante unos minutos. Quitamos la capa de suciedad que sube a la superficie. Agregamos las cebollas, zanahoria, apio, los granos de pimienta, hojas de laurel y sal en la olla donde cocemos las patas. Cubrimos parcialmente y continuamos cocinándolo en un fuego lento durante 2 horas. Después, retiramos del fuego y dejamos escurrir y reposar. En este momento, calentamos el aceite en un wok. Ponemos las patas y cubrimos para que se frían durante 5 minutos. Les damos la vuelta a las patas para freír el otro lado durante 3 minutos. Retiramos del fuego y dejamos reposar. Ahora, cortamos la piel de la carne con una tijera de cocina. Atravesamos desde arriba para hacer un corte de 4 centímetros cuadrados con medio centímetro de profundidad. Calentamos de nuevo el aceite en un wok hasta 200 grados centígrados. Freímos las patas de nuevo durante 2 o 3 minutos o hasta que se doren o se queden crujientes. Les damos la vuelta a las patas para freír el otro lado. Retiramos el fuego, dejamos reposar y después de servir, freímos de nuevo un minuto cada lado. Servimos con achara y salsa de vinagre con guindilla roja y ajo o una salsa de la mezcla de salsa de soja y vinagre con cebollas picadas. ¡Vamos, caen tayo! A solas, parecen mentiras los sueños que inventé. No pasan las horas, los segundos son eternos, pero esperaré. Y mira mis ojos ahora, parece sencillo lo que te diré. Y si no funciona, recuerda que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre. Ser la luz que entra por tu ventana. Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y dejar todo el fin de semana. Pa' quererte un poquito más. Lee mis labios ahora. Siguiente el silencio desde que te besé. El amor no perdona. Y parece que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Y es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre. Se da luz que entra por tu ventana. Quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y dejar todo el fin de semana. Pa' quererte un poquito más. Pa' prepárate, no te conmigo y quererte para siempre, ser la luz que entra por tu ventana y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y dejar todo el fin de semana pa' quererte, pa' quererte, pa' quererte un poquito más. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 8 de febrero 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros los filipinos tratamos el amor. Nuestra carta esta noche está enviada por Randy de Leola Heights, ciudad de Quezon. Querida doctora Love, soy un simple empleado en una centralita de llamada. Estoy casado, pero mi mujer no trabaja. Llevamos muchos años casados, pero aún no tenemos hijos. Fuimos a muchos médicos para saber por qué no podemos concebir, pero todos nos dijeron lo mismo. Mi recuento de esperma y los ovarios de mi mujer son demasiado débiles para que sobreviva el feto. Al principio no podíamos aceptarlo. Es muy injusto, doctora Love. Se oyen historias de fetos tirados a la basura por madres irresponsables. Y nosotros, que realmente merecemos un bebé, no podemos. ¿Dónde está la justicia en el mundo? Mi mujer y yo estamos tristes. Aunque no queremos, no podemos evitar que esto afecte a nuestra relación. Hay una amenaza a mi relación, dahil dito. ¿Qué nos aconsejas, doctor Love? Querido Randy, antes de todo, qué pena. Y la verdad es que mi corazón está con vosotros. Sí, tenéis razón. ¿Dónde está la justicia? Mientras hay muchas parejas como vosotros que están esforzándose para tener un bebé, hay muchos también que lo tiran como si fuera basura. La infertilidad es algo que pasa en muchas parejas. ¿Por qué no asistís a un grupo de parejas como vosotros para que os ayude a afrontar esta realidad dolorosa? En esta manera, podéis liberar el dolor de vuestro interior. También podéis saber otras historias de otros para que os sintáis menos solos. Y para cada uno de vosotros, recordad las cualidades positivas de uno a otro y expresar tu reconocimiento por los rasgos de cada día. Las parejas en crisis a menudo se vuelven tan centradas en su problema que se olvidan porque se enamoraron. Al compartir las cosas que disfrutan el uno del otro, se distancian de todas las emociones negativas. Intenta divertiros. Haced cosas sencillas como comer juntos en un restaurante nuevo cada semana o cada mes. Alquilad pelis para ver juntos. Haced actividades que se habían disfrutado antes de saber el problema que ha consumido su vida. Reuniros con amigos que os apoyan. Socializad más para que el aislamiento no agrave tu soledad y desesperación. Por último, ¿por qué no mirar la adopción? No se debe tomar una decisión de inmediato. Solo tenéis que aprender sobre el proceso y vivir con la idea durante un tiempo. Abrid los ojos. Seguramente hay una recompensa muy grande cerca. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre una obra de Gustavo Adolfo Bécquer, El Beso, que forma parte de la leyenda de Toledo. A principios del siglo XIX, el ejército francés se apoderó de Toledo. Sus jefes utilizaron como cuarteles los edificios más grandes y mejores de la ciudad. Comenzaron a invadir los asilos de las comunidades religiosas y acabaron por transformar en cuadras las iglesias consagradas al culto. Una noche, entraron en la ciudad hasta unos 100 húsares o soldados de caballería ligera de los ejércitos del siglo XIX. Un oficial bastante joven mandaba a la tropa. Buscaban alojamiento digno, pero no había ninguno. Luego, el oficial aceptó un alojamiento ofrecido por el guía, aunque era incómodo. Una vez inspeccionado el local, el capitán joven mandó echar pie a tierra a su tropa. El propio capitán se encargó de acomodar a sus hombres como mejor pudo. El capitán se protegió con su capa y apoyó la cabeza en un escalón. A los 5 minutos roncaba con más tranquilidad y los soldados imitaron su ejemplo. Poco a poco fue apagándose el murmullo de sus voces. Los oficiales del ejército francés son sobre todo artistas y se aburrían muchísimo en la antigua ciudad. En este estado de ánimo, la más insignificante novedad que rompiera la monotonía de aquellos días era esperada con impaciencia. Tras cerca de una hora apareció el atractivo capitán con un gran casco de metal, un traje militar azul y una magnífica espada grande. Sus compañeros salieron a su encuentro para saludarle. Después de los abrazos de costumbre y de las exclamaciones y preguntas de rigor, uno de los soldados le preguntó al capitán qué tal había pasado la noche. El capitán les contó que aunque no había podido dormir, el motivo de su vigilia mereció la pena. Lo que pasa es que encontró a una mujer maravillosa. Uno de los soldados pensaba que la mujer era su antiguo amor de París que le siguió a Toledo. Los soldados le pidieron al capitán que les contara sobre la mujer maravillosa. Entonces el capitán joven les narró sus experiencias en la noche anterior. Se despertó dos veces en la noche. La primera vez porque alguien hizo sonar la campana con el propósito de matar a sustos a los que necesitaban reposo. Maldeciendo entre dientes a la campana y al campanero que la toca, se disponía a seguir con su sueño. Una vez recuperado, el silencio. Mañana vamos a seguir hablando sobre la leyenda. ¡Chao! Yeah! Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Después de que se disputara la carrera benéfica más grande del mundo el año pasado, sus organizadores esperan organizar una carrera más grande este año, con el propósito de la concienciación a la gente sobre la rehabilitación del río de Pasig y sus afluentes en la capital del país. Los organismos gubernamentales e instituciones privadas, como escuelas, empresas, fuerzas armadas y las comunidades locales, se han comprometido para la realización de otra carrera de buena causa. Gaganapin sa November 20, 2011 ang takbo para sa Ilog Pasig. Layunin itong pausbungin ang kamalayan sa pagpapahalaga sa Ilog Pasig. El año pasado, el evento estableció el mayor número de participantes en una carrera con 116,086 participantes, un número reconocido por el récord mundial de Guinness. Superó el récord de 110,000 participantes establecido por la carrera de Bay to Breakers que tuvo lugar en San Francisco, California en 1988. Gina López, una de los organizadores del evento y directora de la fundación de ABS-CBN, dijo que los organizadores están a la expectativa de romper el récord mundial Guinness este año. De hecho, este año tienen el objetivo de registrar de 150,000 hasta 200,000 participantes en la carrera que se celebrará el 20 de noviembre de 2011. Durante la presentación del evento de la carrera de 2011, López presentó el certificado expedido por el Guinness por la exitosa carrera del año pasado. Los fondos recaudados por dicho evento se destinaron a la rehabilitación del Estero de San Miguel, uno de los 5 afluentes del río de Pasig, detrás del Palacio de Malacañang. La causa de ese evento se ha denominado Kapit Bisig para sa Ilog Pasig. Literalmente se traduce pierde el brazo por el río de Pasig. Pero su verdadero significado es estar unidos para rehabilitar el río de Pasig. A un país con diversas culturas debido a la colonización de más de 400 años, le resulta exitoso celebrar un evento bien organizado. Si se celebra este evento continuamente, será una fuerza importante en la toma de la restauración del río. No hay nada que pueda interponerse en el camino de un pueblo unido por una causa común. Los patrocinadores del evento continúan reuniéndose en la causa. Renovaron su apoyo a la carrera benéfica en las modalidades de 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Se celebrará en una fecha simbólica. Escogieron la fecha 11-20-2011, que se parece al reflejo en un espejo. Por casualidad, el espejo significa salamin en el idioma tagalo. El tema musical de la causa del evento es Salamin ang Langit, que describe el río como el espejo del cielo. Se va, se va, se va, se va, se va. Que quiero olvidar y no puedo, vete ya. Y si no vuelves yo te iré a buscar. Hoy he vuelto a abrir del todo las ventanas para que tu sombra salga de mi cama. Hoy me dormiré más solo que el silencio. Quiero en esta noche ver que no te tengo. Juré amor eterno y hoy de vuelta al infierno. Lo peor es que no estoy tan mal. Maldita la suerte de poder conocerte. Ahora nunca te podré olvidar. Se va, se va, se va, se va, se va. Olvidar y no puedo, vete ya. Y si no vuelves yo, se va, se va, se va, se va, se va. El único sueño que he soñado despierto, vete ya. Y si no vuelves yo, te voy a buscar. Hoy sentí que todo tristemente andaba. estás y el mundo no se para. Mira qué cruel se nos volvió la vida. No besar tu boca fue nuestra salida. Juré amor eterno y ahora sé que era cierto, porque nunca te podré olvidar. Devuélveme el alma si ya no vas a usarla. Puede que me sirva una vez más. Se va, se va, se va, se va, se va. El tiempo que quiero olvidar y no puedo, vete ya. Y si no vuelves yo, se va, se va, se va, se va, se va. El único sueño que he soñado despierto, vete ya. Y si no vuelves yo, se va, se va, se va, se va, se va. Quiero olvidar y no puedo, vete ya. Y si no vuelves yo, se va, se va, se va, se va, se va. El único sueño que he soñado despierto, vete ya. Y si no vuelves yo, y si no vuelves yo, te iré a buscar. Si no vuelves, de película con John Wilber Sasuya. Mabuhay, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila y hoy es martes. Debido a los éxitos del pasado en sus primeras cuatro temporadas, los organizadores han recuperado el Festival de Cine Chino de la Primavera aquí en Filipinas. El festival fue organizado por Ricardo Leong de Estudios Chinos por el Departamento de la Universidad de Ateneo de Manila y el Instituto Confucio y se llevó a cabo 26 al 1 de febrero en el Cineplex Shang de Shangri-La Plaza en Mandaluyong. Según el señor Leong, el festival fue organizado cada año para promover la lengua y la cultura china en la sociedad filipina, especialmente entre los jóvenes filipinos, por lo que puede convertirse en puente entre Filipinas y China, y una tradición muy esperada. El festival de este año tiene una mezcla de las historias hípicas, ganadoras de premios y otras grandes películas de entretenimiento. Una de las películas titulada Mulan fue estrenada en el año 2009 en China y fue producida por Wayne Zhang, Shen Kung y J.C. Chen. Aparte de Mulan, otras tres películas se proyectaron como Reina de la Cocina o Queen of Cooking, Siempre Cautivado o Forever Entrailed y El Río Grande o The Grand River. La película titulada Reina de la Cocina trata sobre una mujer que sueña convertirse en chef. La película gira en torno al estilo único de la preparación de la comida china auténtica. Mientras, la película titulada Siempre Cautivado o Forever Enthralled trata sobre la vida turbulenta de Mei Laftang, un innovador en la legendaria ópera de Beijing. Mei Laftang tiene fama en China y éxito en todo el mundo. Finalmente, la película titulada El Río Grande o The Grand River muestra los esfuerzos del gobierno chino para ayudar a los esfuerzos del pueblo en la época Xinjiang para desarrollar sus territorios y las tradiciones. Durante los primeros años de la China comunista, los jóvenes idealistas luchaban para desarrollar el noroeste de China, particularmente en la zona del río Tarim, que necesitaba tecnología para conservar el agua y prevenir los desastres. Las entradas para las películas costaban 100 pesos cada una. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. ¡Hasta luego! Thank you. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. La tos es un mecanismo defensivo del cuerpo para expulsar mucosidades o cuerpos extraños que se alojan en el sistema respiratorio. Puede aparecer como síntoma que acompaña a otros procesos o como situación puntual ante un foco irritante. Estamos intentando desprendernos de algo, pero eso nos está suponiendo una dificultad, un obstáculo. Dice un artículo en www.enbuenasmanos.com, la tos puede ser una emoción positiva. Elimino sin tensión ni dificultad aquellos aspectos negativos de la vida. Ano ang pwedeng maipapayo para maiwasan ang ubo? No fumar es más que evidente. Evitar espacios cerrados con sustancias irritativas en el aire, como polvo, sustancias químicas y otros. Un remedio de toda la vida y muy eficaz si la tos nos acucia por la noche es dejar en la mesita de noche una cebolla grande partida por la mitad. Si la tos es húmeda, podemos hacer bajos con hojas de eucalipto, tomillo y raíz de jengibre también. Descongestiona y calma la tos. Luego, podemos dejar el recipiente con eucalipto dentro de nuestra habitación para dar humedad. Si la tos es seca, haremos los bajos con flor de malva o semillas de lino. Si hemos cogido frío, lo ideal sería un baño caliente. Luego, tomamos una infusión contra la tos y nos ponemos en la cama bien abrigados. Si nos aplicamos además algún bálsamo o crema de plantas respiratorias en el pecho y la espalda, seguro que se nos calma la tos rápidamente. Si la tos es muy seca, estamos durmiendo y nos da un ataque de tos, podemos salir al balcón o ventana buscando el frescor de la noche. Suele calmar la tos rápidamente. At huwag nating kalimutan na la tos no es en sí misma ninguna enfermedad. Es una aliada nuestra que trata de avisarnos de que alguna cosa no va bien en nuestro organismo. Si simplemente lo hacemos callar con un medicamento y no vamos a la causa del problema, cuando nos demos cuenta el problema será mayor. Es por ello vital preguntar siempre desde cuándo se produce la tos y si la asociamos con algo como nervios, mucosidad, sequedad del ambiente, dolor en el pecho y otros. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Y tu vida se esconde tras un rincón. nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches queridos oyentes o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es el martes, el 8 de febrero 2011. En este segmento vamos a conocer información sobre cuatro islas que se compone de islas de Digno, Mahaba, Apid e Imokilas, en el sur de Leyte. También voy a compartir con ustedes cómo viajar y llegar a este paradisíaco destino. Allí van a tener una experiencia maravillosa con su tiempo libre porque el lugar es muy tranquilo. Cuatro Islas es comparable con las mejores playas de nuestro país porque la multitud de turistas que las visitan están contentos en la naturaleza. Además, ellos lo recomiendan para que hagan turismo allí porque la gente local es agradable y honesta. Así, la serenidad de la naturaleza añade sentimientos para encontrar emociones en sus vacaciones sin perturbación y prisas en las costas de Cuatro Islas. La arena blanca es muy hermosa con aguas cristalinas para disfrutarla. Aunque no hay hoteles y casas en las islas, ustedes deben traer tienda de campaña si planean para pasear la noche. En el grupo de islas, la isla de Digyo es la más pequeña. Sin embargo, es la más visitada debido a sus costas impresionantes. Mientras estén allí, disfruten de su estancia para hacer buceo y nadar en las aguas. Exploren los corales y la vida marina diversa y relájense en un lugar en el que no van a gastar mucho dinero. Las islas son accesibles desde la ciudad de Tacloban hasta la ciudad a través de Ormoc, en la provincia de Leyte, por los autobuses que circulan allí. Por lo general, necesitan de 2 a 3 horas para llegar a Indang y Enopakan. Luego, ustedes pueden viajar a través de Puerto Marítimo en la lancha para llegar en las islas de Cuatro Islas en unos 30 minutos. Si ustedes están planeando visitar a Cuatro Islas y necesitan información esencial sobre la provincia, tales como la forma de llegar, cuándo ir allí, alojamiento, transporte y otros detalles similares que les ayuden a hacer agradable su estancia en esta provincia, comuniquen por favor con la Oficina Provincial de Turismo en el número de teléfono 321-204-8 o 523-02-95. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana, hanggang bukas muli at marami pong salamat sa pagtangkilik sa ating programa. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. De nuevo caminamos por la historia entre el pasado y el presente referido a la celebración de los 200 años de la tercera Constitución de la historia política contemporánea tras las novedades surgidas a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia. El Comité de Organización de España de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo ha mantenido semanas atrás una reunión en la sede del Consorcio para la Conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de 1812 con el objetivo de realizar un balance de la séptima BIAU y comenzar a preparar la Bienal que se celebrará en la ciudad de Cádiz en el año 2012. Los coordinadores de esta Bienal de Arquitectura en España explicaron a todos los miembros del comité la estructura organizativa de la BIAU, concretando la función de los diferentes órganos que la componen: comité organizador, consejo rector y consejo asesor, secretaría permanente y coordinación, así como las instituciones involucradas y su papel. Sobre el consejo rector indicaron que es el órgano de mayor peso de la BIAU y que se celebra dos veces al año. En todas las ediciones se ha enriquecido con la participación de los representantes de la edición anterior para poder aportar su experiencia y mejorar los fallos detectados. Por otra parte, los miembros del comité de organización mencionaron la necesidad de definir las fechas, el número de participantes y las infraestructuras necesarias para la octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura, estimando en primera instancia que la participación puede estar en torno a 3.000 asistentes y 120 ponentes y que la BIAU de Cádiz podría celebrarse en septiembre de 2012. Los representantes del Consorcio del Bicentenario expresaron su apoyo total a la Bienal y comentaron que desde la institución ya se ha empezado a trabajar en la misma, afirmando asimismo que antes y durante la celebración de la Bienal se van a producir más actos y celebraciones que van a ayudar a difundir la BIAU. El Colegio de Arquitectos de Cádiz, por su parte, puso a disposición de la Bienal su experiencia para involucrar a la sociedad civil en la Bienal y subrayó la oportunidad que representa Cádiz 2012 para que ésta sea más conocida en España. También planteó la necesidad de sacar la Bienal a la calle e inundar Cádiz con arquitectura para convertir la Semana de la BIAU en una fiesta de la arquitectura. Escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puede seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook,